Vaya, vaya, vaya. Estamos otra vez en el tren de la vida. Este es el viaje número 41 de este programa, un programa de Radio Car de Gijón que suena en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana. Y en la página de internet de Radio Clash, a cualquier hora, cuando tú quieras, en cualquier lugar del mundo mundial. De momento no os digo de qué va el programa de hoy, porque nos lo van a decir enseguida. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos a un mercadillo de Bolivia. En sí, todo el pueblo boliviano vive de la coca. ¿Pero qué ha dicho esta señora? ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ponerla otra vez, a ver si hemos oído bien. En sí, todo el pueblo boliviano vive de la coca. Pues sí, habéis oído bien. La señora afirma que en sí todo el pueblo boliviano vive de la copa, de la coca. Y podríamos decir, sí, señora, también el colombiano y bastantes más. Pues bien, aprovechando esa introducción, hoy vamos a hablar de las drogas. Y en cuanto a la música, vamos a escuchar a estrellas del rock y del jazz, cuya carrera musical pues se vio parada en seco cuando perdieron la vida a consecuencia de una sobredosis de drogas, bien sean legales o ilegales. Vamos a empezar con el más famoso, el rey del rock, Elvis Presley, muerto en el año 1977 cuando tenía 42 años por una saturación de tantas pastillas que tomaba, eso sí, recetadas por su médico, igual que en el caso de Michael Jackson. El tema que vamos a oír se titula, el tema de Elvis Presley, se titula A Little Less Conversation, un poco menos de conversación. Es del año 1968 y alcanzó el número 68 en las listas de aquel año. Y curiosamente, bueno, el número 68 en las listas para Elvis Presley era una derrota, ¿eh? Bueno, pues en el año 2002, es decir, casi 30 años después, fue utilizada una versión retocada de ese tema para la Copa Mundial de Fútbol y entonces alcanzó el número 1 en más de 20 países. Aquí os pongo a Elvis Presley, A Little Less Conversation. head. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Era Elvis Presley. Ahora vamos con otro de los grandes, el guitarrista Jimi Hendrix, muerto en el año 1970, no por drogas, sino porque había tomado varias pastillas para dormir y no pudo reaccionar cuando tuvo ganas de devolver y se ahogó en su propio vómito. Tenía nada menos solo que 28 años. Vamos a escuchar de Jimi Hendrix su tema Little Wine, de poco más de 2 minutos, que es una maravilla que sorprenderá a los que todavía crean que Hendrix se dedicaba solo al rock duro o a meter ruido o algo así, que los hay, ¿eh? Porque de Hendrix hay mucha confusión. Vamos con Jimi Hendrix, Little Wine. Una maravilla, Jimi Hendrix y Little Wine. Ahora vamos con los Doors. Los Doors, las puertas, cuyo cantante, Jim Morrison, pues murió a los 28 años en París, en 1971. Y este sí que parece ser que murió por sobredosis de heroína, la droga de todas las drogas. ¿Por qué estaba en Francia? Pues porque tuvo que salir por pies de Estados Unidos para que no le detuvieran por escándalo público en sus actuaciones, donde parece ser que hasta incluso sacaba el pene y cosas así. Bueno, este se pasaba bastante. Le podían detener también por drogas, por cualquier cosa. O sea que al final se tuvo que ir a París. Su tumba está en el cementerio, en un cementerio de París que se llama Père Lachaise, y es de las tumbas más visitadas donde también, en este cementerio está también muchísima gente importante: Marcel Proust, Chopin, Balzac, Edith Piaf, Oscar Wilde. Curiosamente, al menos cuando yo estuve, la tumba más visitada fue la de Jim Morrison. Si quieres ir a ver su tumba, solo tienes que esperar un poco en la puerta, y cuando veas que entra un grupo de jóvenes así con pinta de fans, de pseudo hippies, de tal, pues te pegas a ellos y ellos te llevan hasta allí, ya que hay gente que va todos los días. Además de los muchísimos turistas, también te dan un plano en la puerta, por si acaso, ¿no? En fin, todo un caso, considerando que murió hace más de 40 años. Hay una estatua que corona su tumba, ha sido robada multitud de veces. De hecho, cuando yo estuve allí, pues no estaba la estatua. Esto lo podréis comprobar los que entréis en el blog de Radio Crash dentro de unos días para oír este programa. Pues allí hay una foto de un servidor bastante más joven y sentado frente a su tumba sin la estatua. Vamos a escuchar una de las primeras canciones de los Doors. Se titula Hello, I love you. Hola, te quiero. Ya ves, este iba rápido, ¿eh? Hola, te quiero. Bueno, rapidísimo. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, eran los Doors de Jim Morrison. Ahora vamos con dos cantautores yankees, como si fueran el Serrat y el Sabina, pero en yankee y de finales de los años 60. Tim Harding y Tim Buckley, ambos muertos por sobredosis de heroína. Otra cosa que tenían en común era una especie de autocompasión destructiva, depresiva, que les llevaba a hacer canciones un tanto desesperadas y sin esperanza, aunque eso sí, llenas de belleza, ¿eh? Vamos a escuchar primero a Tim Harding en un tema de título bastante sugerente, Hand to a Dream, colgado de un sueño. What can I say she's walking away from what we've seen. What can I do, still loving you? It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's just saying we're through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Era Tim Harding, colgado de un sueño. Sueño que acabó en el año 1980 por una dosis de heroína. Bien, como habéis comprobado, era una canción muy bonita, pero un poco tristona, ¿eh? Y ahora vamos con el otro Tim Buckley, otro que hoy en día le habrían diagnosticado como bipolar, ¿no? Pues iba constantemente desde la tristeza a la euforia y desde la euforia a la tristeza y así todos los días, ¿no? Este murió de la misma manera que el anterior y 5 años antes, en el año 75. Tenía una voz muy bonita que, curiosamente, ha heredado un hijo que tuvo, un tal Jeff Buckley, que ha sido una estrella del rock en los últimos años. Y este también murió, pero parece ser su hijo, murió por un accidente, ¿eh? No por drogas como su padre. En fin, fijaros la madre, ¿eh? Que pierde al marido, luego al hijo, en fin. Vamos a escuchar un tema de un disco de Tim Buckley del año 67 titulado Goodbye and Hello, adiós y hola. Sí, sí, no me he equivocado yo. Ya sé que lo lógico sería hola y adiós, pero no, el chico era un poco enrevesado y lo tituló adiós y hola. La canción de este disco que os voy a poner se titula Phantasmagoria in Tu, y curiosamente no es triste, sino movidita y con esa voz angelical. If a fiddler played you a song, my love, and if I gave you wheel, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin for my love? era Tim Buckley. Y dejamos tanto hombre triste y nos metemos con una mujer, la única, la incomparable Janis Joplin. Perdón, Janis Joplin, muerta en 1970, también por sobredosis de heroína. En fin, una pena. Vamos a escuchar su tema Warm Me Lord, Trabájame Señor o Conquístame Señor. Ya sabéis que uno de los dramas de Janis Joplin era que, como ella misma afirmaba, después de hacer el amor en el escenario con 100.000 personas, pues tenía que volver sola al hotel. Tampoco tuvo suerte con los hombres y con sus novietes, ¿no? Uno de ellos, Leonard Cohen, que es buen tío, pero como todos sabéis, un poco tristón. Así que no era muy divertido para la pobre Janis. Tampoco ayudó mucho el haber dejado a su grupo, a su primer grupo, los Beat Brothers, donde había pues cierta amistad, para lanzarse en una, bueno, presionada por las casas de disco, pues se lanzó en una carrera en solitario, acompañado de músicos de estudio, que, bueno, serían buenos compañeros y tocarán muy bien, pero no eran amigos, con lo cual la pobre Janis, pues la soledad la tenía asegurada. Pues bien, de esta segunda etapa, es la canción que vamos a oír, Warm Me Lord, que creo que tiene todas las características de Janis: entrega, garra, súplica, desesperación, en fin, es ella. La revista Rolling Stone, tal vez la mejor revista dedicada al rock, pues coloca a Janis Joplin en el puesto número 28 de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Bien, yo la colocaría entre los 10 primeros. Y me pregunto si entre los 27 primeros hay alguna mujer y quién. En fin, vamos a escuchar a Janis Joplin. Useless down here with no one to love. Though I've looked everywhere and I can't find me anybody to love to feel my past. Oh, oh, oh, oh. You know how hard it is trying to live on alone. Every day I keep trying to move forward, but something is driving me up. But it's something trying to hold on to me. You forget me, well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better, but I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they tried like I tried. The worst you can say all about me is that I've never satisfied. Thank you. all feel so useless down here. I can't find me anybody to love me, and I've looked around, I've looked everywhere, everywhere, and I can't find me anyone to love. Time to live when you're all alone. Every day I keep pushing, keep trying to move forward, but something is driving me back, and something trying to hold on to me. Vaya, vaya, vaya, James Joplin. Bueno, esto es Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM, y ese es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón, donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vamos para allá. Ya estamos aquí, donde tenemos a Roland Hanna tocando el piano, mientras yo os voy a hablar de nada menos que de las drogas. En fin, es un tema tan manido y tan resbaladizo que lo más sencillo sería pasar de él y hablar de otra cosa. Pero como hoy el programa va de estrellas de rock que han fallecido a consecuencia del consumo excesivo de drogas, pues vamos a hablar un poco de ello. Una droga... ¿Qué es una droga? Pues es una sustancia que suele alterar el funcionamiento del cerebro de tal manera que puede modificar también los pensamientos, las sensaciones y las emociones de quien la consume. La primera cuestión, al hablar de drogas, es que hay drogas que son legales y otras que no son legales. Son legales, por ejemplo, el alcohol y el tabaco y multitud de pastillas para la depresión, para dormir, etc. El hecho de que sean legales no quiere decir que sean menos peligrosas, sino que están reguladas, se regula su producción y su comercialización. Sin embargo, las drogas ilegales, como son casi, como todos sabéis, son la marihuana, la cocaína, la heroína, pastillas de todo tipo, tipo anfetaminas, éxtasis y demás. Bueno, pues esas son las ilegales y por tanto, pues no se controla ni su producción ni su comercialización. La realidad es que siempre se han tomado drogas en todos los lugares y en todas las culturas, unas a veces con experiencias o para experiencias religiosas y otras sencillamente para pasarlo bien. El asunto clave es que el consumo de cualquier droga tiene un riesgo que dependerá, pues, de la propia sustancia, de la persona que la toma y de la cantidad que se toma. La peligrosidad de su consumo pues aumenta con aquellas que son ilegales y que por tanto no hay seguridad de lo que se toma y de la dosis adecuada. Al no estar reguladas ni controladas, pues el consumidor corre un riesgo enorme cada vez que las consume. Mucha de la gente que muere por sobredosis, como las estrellas del rock que hemos estado escuchando y las que faltan por escuchar en este programa, es porque la droga que habían tomado era o bien demasiado pura o estaba adulterada. O sea, que su muerte no era por drogarse, sino porque la sustancia y la dosis no era la adecuada. Eso se arreglaría con una legalización y un control. Pero, muchachos, las autoridades en general siguen con las prohibiciones, con la idea errónea de que una sustancia ilegal pues no tendrá demanda. Parece mentira. No se aprendió nada de la llamada ley seca de Estados Unidos en los años 30. Cuando se prohibió el alcohol, el consumo de alcohol en Estados Unidos, a partir de su propia prohibición, pues el consumo aumentó. Aumentó y creó tantos problemas que pocos años después lo tuvieron que legalizar de nuevo. Además, el producir y distribuir drogas ilegales es un negocio tan enorme que a su alrededor crecen mafias infladas de dinero que nunca van a dejar de hacerlo. Sobre todo porque hay una demanda clara por parte de mucha gente que quiere consumir en fiestas y en demás y de demás situaciones que la gente pues que vive y que quiere consumir drogas. Ante esa evidencia hay algunos gobiernos que empiezan a legalizar alguna, por ejemplo la marihuana o cannabis, que es legal por ejemplo en Holanda y ahora también en Uruguay. También hay algunos países que empiezan a permitir su uso médico, aunque con gran resistencia por parte de la sociedad. Y, curiosamente, desde enero también es legal en el estado de Colorado, de Estados Unidos. Bueno, esto es importante, ¿eh? Bien, como psicólogo, cuando he tenido algún caso de un chico o una chica que estaba empezando a tontear con las drogas, pues les decía algo así. Mira, muchacho o chica, la droga es como la peor de las novias o el peor de los novios. Te engancha al principio con todos sus encantos, te lo pasas muy bien con ella, pero poco a poco se convierte en alguien que te amarga la vida de manera insoportable. Cada día te exige más dinero, más atención, de tal manera que acabas por vivir única y exclusivamente para ella. Te ha convertido en su esclavo y no puedes hacer nada que no esté. Ninguna conducta no puedes hacer que no esté dirigida al logro de la droga y a su consumo. Desaparecen de tu interés amistades, familia, hobbies, etc. Solo queda ella, tu droga. Y esa es toda tu vida. Y casi siempre se acaba mal. Con el cerebro y la vida destrozada, o en la cárcel o en la tumba. Mal camino. Pues bien, muchachos, si sabiendo esto quieres seguir con esa relación, la relación que tienes con la droga, pues ahora ya sabes dónde te están metiendo y tú solito serás responsable de las consecuencias y de la situación en la que estarás dentro de unos meses o años, tú mismo. Y por el contrario, si no quieres seguir con esa relación o por ese camino, que yo te digo que es fatal, pues vamos a trabajar en esta terapia para que puedas alejarte de esa mala novia, cosa que no es fácil, pero es el mejor camino. Alejarte de ella. No hay otro camino. Hay una novia, se llama cocaína, heroína y tal, y te tienes que alejar de ella, si no te va a dar una vida, muchacho. Bien, es un ejemplo que yo suelo poner para que se entienda, ¿no? Comparándolo con una novia. Luego, algunas chicas, bueno, ¡ay, qué forma! Pues mi novio no es así, claro que tu novio no es así, estoy hablando de otra cosa, hombre. Bien, a nivel general, pues creo que el único camino realista para mejorar este problema, el problema del consumo de drogas, es la legalización de cualquier droga y que a partir de ese momento el consumidor, como es en el caso del alcohol, el tabaco, las pastillas para dormir, pues sepa cuánto puede tomar. Las empresas o laboratorios farmacéuticos que las produjeran y las pueden comercializar, pues serían las responsables de su autenticidad y de la información adecuada respecto a la cantidad a consumir. Mientras no se haga eso, pues se seguirán dando palos de ciego, deteniendo a una mafia mientras salen tres mafias más, y así indefinidamente. Supongo que cuando lo haga Estados Unidos, a la semana siguiente lo hará Francia, y en un mes lo harán muchísimos otros países, entre ellos España. Pero mientras no lo haga el jefe, Estados Unidos, pues no hay nada que hacer. Los otros gobiernos no se atreven, aunque sepan que todos los gobiernos, por lo menos los occidentales, lo saben, que no hay otro camino que la legalización y a partir de ahí el control. Nosotros ahora nos volvemos a nuestra droga preferida, la que suena en los vagones de psicología. No, perdón, no, estábamos en el vagón de psicología. Pues mi droga preferida es la que suena en el vagón de música. Vamos para allá. Now, 'cause I'm tired of the way I've been dog around. Eran los Canned Heat en su tema Going Up the Country, yendo al campo. Tema que les hizo famosos, sobre todo porque es el tema con que se inicia la película del Festival de Woodstock. Es el que suena mientras se ve que están montando pues los altavoces, el escenario y demás. Bueno, pues de este magnífico grupo de blues rock, murieron en su día el cantante gordo y simpático Bob Hyde y el guitarrista con gafas Alan Wilson. Bueno, pues ya ves, de un grupo morir dos es mal número. Es un grupo que merece que hablemos otro día algo más de ellos, pero hoy están aquí por el consumo de drogas, lo mismo que lo siguiente, los Who. Los Who es uno de los grupos más importantes de la historia del rock, también los anteriores, pero estos más todavía. Son famosos por sus conciertos apabullantes y por las óperas rock que sacaron, Tommy y Quadrophenia. Incluso ambas fueron llevadas al cine, en mi opinión, con distintos resultados. La película Tommy es un tostón inaguantable. Y Quadrophenia, pues es una buena película, entretenida, sobre bandas de chicos que había en Londres en los años 60, e incluso con las peleas que tenían entre ellos, ¿no? Pues bien, de los Who han muerto por drogas, el batería Keith Moon, que era un loco total, que en una de sus juergas pues metió su coche Rolls Royce, nada menos un Rolls Royce, en una piscina. Y el bajista John Entwistle, que apareció. Bueno, este bajista de los Who parecía mucho más serio y formalito que el batería, ¿no?, que estaba directamente loco. Pero apareció muerto en una habitación de un hotel en mitad de una gira. Y en esa habitación pues había una grupi y bastante cocaína. Total que, en fin. Os voy a poner uno de sus temas, de los Who, que más me gustan. Se titula Tatuaje. Talking to each other about what makes a man a man. Was it brain or brawn or the month you were born? We just couldn't understand. Our old man didn't like our appearance. He said that only women wear long hair. So me and my brother from mother, we knew what we had to do. We went downstairs past the barber and gymnasium and got our arms tattooed. Welcome to my life tattoo. I'm a man now thanks to you. I expect I'll regret you, but the skin rock man won't get you. My dad beat me 'cause my said mother, but my mother naturally liked it and beat my brother 'cause his tattoo was of a lady in the nude, and my mother thought that was extremely rude. Welcome to my life tattoo. We've a long time together, me and you. I expect I'll regret you, but the skin rock man will get you. You'll be there when I die. Tattoo. Now I'm older, I'm tattooed all over. My wife is tattooed too. con el tema Tatu, muy muy tranquilo, con buenas vocecitas, un poco de lo que hacían, pero también metían bulla de la buena, ¿eh?, de vez en cuando, sobre todo en directo, que eran terribles. Bueno, para que no digáis que solo pongo viejas glorias, ahora vamos con un cantante americano muy actual, llamado John Murray, que casi muere en el año 2012 por sobredosis de heroína. Pero resulta que cuando le llevaban al ambulatorio con parada cardíaca y pensando que estaba muerto, pues se despertó y consiguieron salvarle. Tenía 35 años. Pues bien, cuando se repuso grabó un disco titulado Graceless Age, algo así como La Edad Desgraciada. Vamos a oír una canción de ese disco titulado The Ballad of the Pyjama Kid, la balada del niño del pijama. El cantante se llamaba John Murray. Tired in bed, I'm era John Murray. La verdad es que la canción era una copia total a una de Bob Dylan, ¿eh? En fin, que este volvió a renacer porque salió de la sobredosis, pero oye, para copiar una canción tan descaradamente no hace falta tanto. Bien, vamos a acabar hoy con jazz, como suele ser costumbre, pero por coherencia con el programa, pues será con una estrella del jazz muerto por heroína. Se trata de Charlie Parker, quien junto con Dizzy Gillespie pues inventó un estilo dentro del jazz llamado bebop y que se concretaba en meter más acordes en cada tema y a una velocidad endiabrada. Vamos a escuchar dos temas de Charlie Parker, uno en el que Charlie está en plena forma y que se titula The Hymn, el himno. Bueno, lo dicho, en plena forma, tanto Charlie Parker como Dizzy Gillespie. Ahora, el sonido deja mucho que desear, ¿eh? Bueno, claro, tenéis que pensar que posiblemente este tema sea del año 45, por ahí. Bueno, el segundo tema que vamos a oír de Charlie Parker, que es el que tocaba el saxofón y la trompeta era Dizzy Gillespie, pues este segundo tema que vamos a escuchar está grabado en plena decadencia de Charlie Parker. Es una versión del tema clásico de jazz Loverman. La grabación es del año 46 y fue un desastre esta grabación porque Charlie Parker se presentó a esta grabación pues totalmente drogado y sin su saxofón, que había empeñado para sacar dinero para la droga. Ya ves. Total, que tuvo que tocar con un saxofón que había por allí en el estudio de grabación. Pero era un saxofón tenor. Ya sabéis que Charlie Parker tocaba el saxofón alto, que es más pequeño que el saxofón tenor, y además están afinados en distinto tono. Es decir, que las notas a tocar no son las mismas en un saxofón que en otro. Bueno, pues Charlie Parker cogió el saxofón y adelante, ¿no? En fin, el oyente, perdón, el oyente podrá notar cómo toca fatal, con titubeo, sin fuerza, un desastre. Esa misma noche, después de la grabación, acabó ingresado en un psiquiátrico, donde estuvo nada menos que 6 meses. Pues bien, esta grabación era muy difícil de conseguir, pues apenas existía en disco de vinilo, ¿eh? Porque claro, era tan mala que cómo iban a lanzarlo. Pero con el tiempo se ha editado en CD y los fans de Charlie Parker pues ya tienen la prueba de lo que puede hacer la heroína con un músico genial, destruir su trabajo y destruir su vida. Charlie Parker murió a los 35 años, aunque el médico que certificó su muerte puso en el informe que se trataba de un hombre de color de unos 60 años. O sea, tenía 35 y el médico le echó 60 años. Tal era el nivel de deterioro. Pues bien, aquí vais a oír la versión terrible de Loverman. Bueno, ya habéis oído a Charlie Parker, hecho un desastre. Aún así tocaba bien, por lo menos en algunas partes, ¿no? Pero bueno. No he querido despedirme por encima de la música porque quería que oyerais el tema totalmente limpio. Os puedo decir, igual que todos los días, que podéis escuchar este programa los jueves a las 10 de la mañana y en Google, en Internet, cualquier día y a cualquier hora. Os ha acompañado este que os habla, que es Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Yo de momento me voy con este tren. Nos despedimos y hasta el próximo programa.